derrama el sol. Volveré a disimular. Yo soy tu amiga y ella es mucho más. Que tu historia no ha ido bien y me duele verte tropezar. Mírame, ¿qué más te puedo dar? Te han roto el corazón, yo recojo los pedazos. Me olvido hasta de mí por verte sonreír. No vale nada, noches y una más.